Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos en la columna de Boomerang Vial con Karina Winkler, desde Chaco. ¿Cómo andás, Cari? ¿Bien? Pero muy bien, Nico, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia de andar bien? ¿Con ganas de seguir andando bien en este tiempo del año? Venimos sin aflojar, sin aflojar ahí de derecho. Muy bien, la seguridad vial lo vale. Así exactamente, que, sí. Bueno. Así que, ¿qué nos tenés preparados para hoy? Bueno, creo que vos sabés, Nico, que me gusta investigar, soy profesional como vos de la seguridad vial y bueno, y para ello, para investigar, ¿qué tenemos que hacer? Una metodología es observar. Y en eso de observar me surgió traer a la columna de Boomerang este tema de hoy. Y acá arrancamos, te tiro una pregunta, a ver si alguna vez te pasó que tuviste que pegar un frenazo o un volantazo porque un peatón se te mandó a cruzar sin mirar, totalmente hipnotizado por el celular. Sí, sí, me ha pasado y no soy el único, se ve que es algo frecuente, ¿no? Así es, se ve mucho eso, lamentablemente. Y bueno, otro un temita importante, y vos sabés que lo titulé así un poco en homenaje, que si vos me permitís quiero dedicar esta columna a mis nietos Noah, Aurora y Luana, sí. Porque ellos saben que yo soy muy miedosa y le tengo miedo a los zombies, y ellos me asustan con los zombies. Así que hoy quiero dedicar esta columna a ellos porque quiero hablar de una nueva especie que invadió nuestras veredas, los nuevos zombies del tránsito. Ah, ¿qué son los zombies del tránsito? Los zombies, o como también los llaman algunos profesionales, el peatón tecnológico. Y acá viene esto de lo que tiene que ver con la pregunta que te realicé. Todos hemos visto, o también seamos un poco honestos, a veces somos nosotros, caminamos con la cabeza baja, la mirada clavada en la pantalla del celu y agimos al mundo exterior gracias a los auriculares. No prestamos atención al cruzar la calle y no mencionamos el riesgo al que nos exponemos y que también exponemos a otros. Sí. ¿Y por qué es tan peligroso ser un peatón zombie? Por dos razones que anulan los instintos de supervivencia. Fíjate vos qué importancia. Wow. Uno que a veces solamente le prestamos atención a la hora de conducir, pero la visión de túnel, que seguramente escuchaste hablar mucho de sí, eso. La visión al mirar, sí, al mirar el celular pasamos de tener un panorama de 180 grados a ver apenas un cuadrito de pocos centímetros, perdemos o reducimos la visión periférica y perdemos de vista los autos que giran, los baches y hasta a otros peatones. Y otra razón es el aislamiento auditivo. Atención con esto, ¿eh? Los auriculares son geniales para un podcast, para escuchar andar bien, por ejemplo, claro. Pero son una trampa mortal en una esquina o al cruzar una calle. El oído es nuestro radar, nos avisa de una ambulancia, una frenada o un motor antes de que los ojos lo vean. Sí, o un vehículo. Si un vehículo que se acerca, un colectivo, ¿no? Exactamente. U otra persona también, ¿por qué no? Sí, sí, si anulamos el oído, estamos caminando a ciegas. Si anulamos el oído, estamos caminando a ciegas. Fíjate lo importante de esto. Sí. Bueno, aquí va el consejo de hoy para esos zombies o para no convertirnos en zombies del tránsito o peatones tecnológicos. Un detalle, la regla del contacto visual. ¿Cuál es la regla del contacto visual? Bueno, la regla del contacto visual es aquella que debemos tener con los otros usuarios de la vía. Nunca crucemos una calle asumiendo que el conductor nos vio, aunque tengamos prioridad. Nosotros por ley tenemos prioridad de paso en las calles, en las zonas urbanas, pero si no estamos seguros que el conductor nos vio, detengamos nuestro paso, levantemos la vista del teléfono y miremos a los ojos al conductor. Si no hay contacto visual, no hay seguridad. Claro. El semáforo en verde nos da el paso, me gustó esta frase, pero el contacto visual nos da la vida. La seguridad. Exactamente. Recordemos eso siempre. Porque y bueno. Es mejor evitar el accidente que tener razón, ¿no? Que te atropellen y tener razón. Así que mejor contacto visual y si no nos vio y sigue derecho, bueno, que siga derecho. Exactamente. Cruzamos después del auto, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenernos paciencia y ser solidarios en el tránsito y más en estos tiempos. Y bueno, recordemos lo que dice nuestro eslogan de Boomerang Vial: en el tránsito todo lo que damos vuelve. Así que seamos buenos peatones para transitar seguro, ¿sí? Porque no estamos solos en la vía, eso tengamos siempre en cuenta. Y bueno, no sé si... Bueno, justo a último momento se cortó, ¿no? No sé qué habrá pasado, se habrá cortado la señal. Qué lástima. Pero bueno, estaba justo despidiéndonos, ¿no? Así que interesante el tema este. Cerremos con la columna y ahí vemos qué pasó. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima.